Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia Norereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la presentación del número 108 de la revista La Marea, que tuvo lugar en la librería Luis Michel de Bilbao el pasado jueves 30 de octubre. Esta presentación nos la ha hecho llegar los compañeros de Arañas de Marte de la 97 Irratia, en Bilbao. Este número 108 de la revista La Marea está dedicado al Sáhara Occidental y a los 50 años desde la ignominia del abandono por parte del Estado español de sus responsabilidades en la descolonización del territorio. La presentación contó con la presencia de la directora de La Marea, Magda Bandera, y del escritor José Ovejero, que también es coordinador de la sección de cultura Periscopio de la revista La Marea. Y todo ello moderado por la escritora Edurne Portela. Durante la charla se hace un repaso desde diversas perspectivas a la situación actual del Sáhara Occidental. Y por el camino también hay tiempo para hablar de cultura y de cómo camina una propuesta cooperativa como La Marea. Justamente el día siguiente de esta presentación, el pasado viernes 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio un paso más para cercenar el derecho a la libre determinación del Sáhara Occidental, contraviniendo el derecho internacional y las múltiples resoluciones de Naciones Unidas que así lo determinan, como territorio sin descolonizar. La ocupación marroquí ha encontrado en Estados Unidos y una comunidad internacional que no quiere meterse en más líos a sus mejores aliados para establecer como prioridad su plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Una vergüenza absoluta. Sin más presentaciones, te dejamos ya con esta interesante coctelera. La presentación del número 108 de la revista La Marea. Esperamos que te resulte interesante. Bueno, eskerrik asko guztioi, tortxeagatik, arratsaldeon, y muchas gracias a todas y a todos por venir esta tarde a esta conversación con Magda Bandera, directora de La Marea, y con José Ovejero, que, bueno, aparte de escritor, es también codirector del Periscopio, que es el suplemento cultural de La Marea. Entonces, hoy nos reunimos para hablar sobre todo del número 108 de La Marea, que está dedicado al Sáhara, ¿no?, y a estos 50 años, ¿no?, que, como bien dice el título de la revista, 50 años de vidas robadas. Entonces, vamos a centrarnos sobre todo en la conversación en este número de La Marea. Pero también, bueno, antes de empezar, pues me gustaría que Magda y que José os hablaran un poquito de la revista. Yo sé que aquí hay veteranos y veteranas de La Marea, pero igual también hay gente que no conoce mucho la revista. Entonces, para que sepáis un poquito, bueno, pues cómo se organiza La Marea, los intereses periodísticos y de investigación que tiene, y también, pues eso, qué enfoques tiene, y igual también qué necesidades tiene La Marea. Entonces, bueno, Magda, si quieres nos puedes empezar a contar un poquito la historia de La Marea, así en resumidamente, y con los enfoques, y también pues cómo funciona, ¿no?, una revista como esta, con sus retos y sus... Pues gracias, y gracias también por acogernos. Claro que sí, en la librería, porque ha sido todo un poco rápido con las presiones de Iñaki, que él podría explicarlo, porque es cofundador de La Marea, y antes lo estábamos hablando. Pues la Marea más o menos la conocéis, ¿no? O sea, Iñaki os habrá puesto ya a la cabeza tal, y además ya son muchos años, vamos a cumplir 13 años en diciembre. Y bueno, somos una cooperativa que decidimos serlo porque veníamos del diario público, que en el año 2012 cerró la edición en papel y entonces nos despidió el 85% de la plantilla. Entonces fue cuando empezaron a llamar muchos lectores y muchas lectoras, ¿no?, que se identificaban con el diario público y que querían salvar su periódico. Lo podrían haber comprado antes, más a menudo, porque no se compraba tanto en el kiosco como debiera, pero bueno, eso ya decisión estaba tomada, pero sí que hubo un grupo de trabajadores que decidimos quedar con esos lectores que también querían mantener su diario, y por eso nos llamamos Más Público, porque queríamos que hubiera más público, pero también que fuese más consecuente con las cosas que predicaba, ¿no?, porque era la cabecera más a la izquierda del kiosco, lo cual no sé muy bien lo que quiere decir, porque tampoco es que fuésemos una célula de nada, pero sí que es verdad que tenía enfoques progresistas, que era la primera vez que se hablaba regularmente en un periódico de memoria democrática, memoria histórica, decíamos entonces, de feminismo, había temas que no aparecían en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces decidimos continuar con aquel proyecto, intentamos comprar la cabecera, por suerte no lo conseguimos porque aquello era un gigante que hubiera sido más penuria que la que pasamos habitualmente, pero sí decidimos montar un medio de manera, bueno, el medio de nuestros sueños, lo voy a decir así porque fue un poco de esa manera, ¿no? Es decir, como nos gustaría que fuese un medio, teníamos muy claro que debía ser profesional, porque además todos veníamos de un medio que ya era profesional y habíamos trabajado, había gente que venía de EFE, de La Vanguardia venía yo, del Financial Times, teníamos a Tilo Shefa, o sea, teníamos gente muy exótica, ¿no?, que realmente venía de un medio tradicional y que queríamos pues hablar de los temas que solamente trataba digamos desde la militancia o el activismo, pero hacerlo de una manera profesional porque no concebimos otro modo, y además pensamos que también estratégicamente es mucho mejor hacerlo, dar información con datos, con voces de verdad, con contraste, es más útil que hacerlo desde algo que fuese el activismo, o sea, para nada. O sea, nosotros nos desglosamos, ¿no?, pero creemos que cuando tienes una información y algo bien documentado puedes hacer más incidencia que cuando sencillamente pues estás entre tu gente y hablando para los tuyos, ¿no? Y así fue cuando decidimos tener todos esos principios editoriales que bueno, pues poner en la web y que más o menos imagináis o conocéis ya por la Marea, y luego también en lo que sí que decíamos, profesionales en la forma de hacer periodismo, sí que era muy militante en la forma, esta era la parte de idealismo que teníamos, ¿no? No queríamos para nada pues depender de una energética, de un banco o de esas cosas que se aparecían en las redacciones, que hablabas de un desahucio, pero si ponías, a mí no me sucedió, pero a una compañera en los últimos tiempos del diario ya sucedía, ¿no?, que decía, bueno, cuenta todo el desahucio, la historia humana, que la puede contar Ana Rosa Quintana y no pasa nada, pero no digas que ha sido tal banco ni tal otro, o sea, la entidad fuera porque nos paga las nóminas, ¿no? Entonces, no queríamos, si tú dependes de alguien para que te pague las nóminas, es muy difícil después renunciar a ese ingreso, ¿no? Entonces, total, hicimos ahí, eso se le ocurrió a un, a un lector, el dichoso lector, que es majísimo, que sigue con nosotros y que de vez en cuando dice, cuando veo cómo sufrís, me arrepiento tanto de haberlo propuesto, pero yo, por ejemplo, soy de las más radicales con eso. O sea, ahora es que eso no tiene vuelta atrás e incluso, si quisiéramos, sería contraproducente, porque entonces tampoco hay muy buen periodismo del cual también te tienes que diferenciar. Y una de las señas de identidad de la marea son precisamente eso, ¿no? El no admitir según qué ingresos. Yo no me enrollo más, esto sería como un poco el ADN de dónde viene. Luego hemos dado en 12, en casi 13 años, pues no sé si son tumbos, ¿no? O sea, pero claro, si te llamas la marea, pues tienes altibajos. Entonces decimos, uff, ¿cómo estamos? Tienes más bajos que altos, pero a veces tienes altos. O sea, ayer, por ejemplo, estrenamos, parece que sea una producción tal. O sea, pero ayer hemos hecho una investigación sobre gestación subrogada, sobre el negocio de alquilar vientres. Y la verdad es que te he visto que a ti te ha gustado mucho, que es cooperativista, me ha quedado bastante bien. A veces, yo creo que hemos hecho, mis compañeros hacen grandes temas, pero no te lucen porque no tienes la difusión que debería, ¿no? Y porque hemos pecado de centrarnos en lo que era la información y no la presentación. Y aquí hay que vender más que hacer. Entonces, bueno, estamos un poco ahí. Y dentro de esto, pues siempre nos hemos definido como investigación, análisis y cultura, y para cultura tenemos aquí a José, que puede contar, porque la presencia de cultura, sobre todo, es importante en la revista con este suplemento. Así que explica tú por qué te has dejado liar y cómo montáis el disco. Que no lo cuentes todo. No lo cuento. No cuentes lo que sufres. Arratsalde León, pozik nago hemen... Podría, joder, ahí en paro ya. Hemen egoteaz, liburu denda Louis Michelen, Magda eta Edurne arekin la marea aurketzeko. Bueno, lo que estaba intentando decir, con dificultades, es que estoy encantado de estar aquí con Magda y con Edurne en la librería Louis Michel para hablar de la marea, concretamente de este número, pero primero me toca hablar del periscopio. Bueno, el periscopio ahora mismo, o hasta hace muy poco, más o menos lo coordinábamos, dirigíamos Laura Casielles, Bob Pop y yo. Digo hasta hace poco porque Bob Pop, como se ha lanzado a la carrera por la alcaldía, yo creo que no vamos a poder contar... La alcaldía de Barcelona, no vamos a poder... Sí. Contar mucho con él, tengo la impresión, de eso bueno. Sabrá Magda más. Y bueno, pues el periscopio es la revista cultural que va siempre con la marea en papel, en la que intentamos hablar de cultura y mostrar cultura. Cuando digo mostrar cultura es que siempre la cubierta es un diseño, una ilustración original, salvo los dos primeros números, que todavía no lo habíamos pensado, que iban con una ilustración de Carla Berrocal, pero que no era inédita, y una foto de Álvaro Minguito, y desde entonces siempre tenemos una ilustración inédita. Y la contra, que va con un texto de creación también inédito, eso yo creo que desde el primer número. Eso es. Espero que sea Zapata. Y entre medias, ¿qué intentamos? Pues algo muy difícil, y es que con pocos recursos, poco espacio, no te estoy pidiendo más porque tampoco podríamos hacerlo, queremos mostrar cultura y mostrar cultura que no muestra a todo el mundo, que eso es una discusión que hemos tenido, que una vez que lo puse en Twitter, recibí críticas cuando todavía estaba en Twitter, porque había quien pensaba que también teníamos que hablar de Isabel Allende o de Muñoz Molina, o que yo no tengo nada en contra si tuviese más espacio, pero con el espacio que tenemos, es un poco lo que tú decías, queremos distinguirnos, hacer algo que no hacen otros, que es casi imposible, que se hace casi todo. Pero bueno, ese era el intento, dar voz a editoriales independientes, a una música que no es siempre mainstream, aunque no reneguemos de la mainstream, y bueno, pues sacar a gente de la que no se habla tanto, aunque luego se habla mucho de ellos. Por ejemplo, a Fosse, a John Fosse, lo entrevistamos y lo reseñamos antes de que fuese el premio Nobel, es uno de nuestros orgullos, estábamos ahí, o hemos entrevistado, o hemos hablado de directores y directoras de cine que luego han ganado el César, han ganado el Goya, pero claro, si nosotros esperamos a que ganen el César y que ganen el Goya, todo el mundo los entrevista. Entonces, ¿qué aportamos desde un medio como el nuestro si esperamos siempre a eso? Entonces, bueno, pues ahí andamos intentando mostrar música, teatro. No renegamos, eso que quede claro, de lo popular. No estamos, sería imposible con Bob Pop ahí al mando también, él va a sacar lo popular, queramos o no, pero es que además queremos. Pero siempre buscando ese toque especial de la marea, vamos a hablar de series. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la representación de la clase obrera en las series. O vamos a hablar de series en las que la obesidad está presente, pero sin que sea un tema central, que no se destaque, que es uno de los últimos temas que hemos tratado. Es decir, bueno, pues buscar siempre ese toque de la marea sin perder el contacto con la gente normal y corriente, con lectores y lectoras normales y corrientes. Digo lectores y lectoras, Marta me regaña porque siempre empujo hacia la literatura por deformación profesional, pero estamos hablando también de espectadores, espectadoras y oyentes. Bueno, ese sería el resumen. Bueno, y ahora que hablas de esa forma de mirar de la marea que siempre busca o siempre indaga en lo que está oculto o lo que se quiere ocultar, ¿no? Has puesto antes el ejemplo de la investigación sobre vientres de alquiler. Es también el caso en el Sáhara, ¿no? Que es una realidad todavía muy presente, muy dura y terrible para muchas personas, pero que se olvida de, ¿no? No está en el debate público, no está en primera plana, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este número es especial porque son 50 años, pero también es especial porque estáis mirando donde nadie mira, o donde la gente ha dejado de mirar, y además lo hacéis con un enfoque múltiple, ¿no? Entonces igual podemos hablar de eso, ¿no? ¿En qué se centra toda la gente que escribe para el número? Y, o sea, sin contarlo todo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué enfoques habéis tomado y por qué, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, la voz en primera persona, porque es importante centraros en las compañías que tienen intereses en el Sáhara. Entonces, si puedes hablarnos un poquito de esto. Sí. Aquí es que hemos tenido la suerte de que la compañera codirigiendo el periscopio es Laura Casillas, ¿no? Y Laura lleva trabajando el tema, pues yo desde que la conocí. De hecho, ella estaba en la marea desde el número uno, luego pues se dedicó a otras cosas y luego ha vuelto. Y ha escrito un libro maravilloso que se llama Arena en los ojos, muy que recomiendo muchísimo. Uh-huh. Y bueno, es de las personas que se comprometen y siguen la causa, porque eso es algo que sí que no es nada rentable, pero yo creo que es el periodismo que hay que hacer. O sea, que no es ir saltando en el mapa, ahora cubro esto, cubro lo otro y no llego a profundizar, ¿no? Entonces hay un tema que sabes, que profundizas y que lo sigues. Y además te involucras con las fuentes y con esa historia, porque te ha llegado, ¿no? Entonces, con el Sáhara le pedimos que fuese ella la que lo coordinase. Hemos hecho, pues, como hace a veces el New York Times, esas cosas, ¿no? Bueno, el New York Times creo que no, pero en el suplemento que se lo cede a alguien, para decir, si tú eres la que sabes, pues hazlo. No lo habíamos hecho hasta ahora. O sea, que alguien, ella no es externa, porque es eso, coordinadora, suena un poco del periscopio, pero ha sido ella un poco la que fue proponiendo los temas y lo fuimos haciendo, ¿no? Entonces, ha sido una cobertura que no nos podemos permitir, o sea, es que es así. O sea, a mí, yo he dimitido, pero acabadme de echar, o sea, porque, claro, a veces pensamos, precisamente quizás es por eso, ¿no? Por los medios de los que habíamos venido. Podríamos haber hecho una cosa más sencilla, pero es que no nos parecía bien no ir a los territorios ocupados. Entonces fue Engone, que era la primera vez que escribía con nosotros, nos la recomendó José Bautista, que es también, bueno, escribió un análisis muy interesante sobre la posición del PSOE durante todas estas décadas, ¿no? Su responsabilidad y mete bastante el dedo donde lo tiene que meter, ¿no? Y nos recomendó a Engone, que es una chica que bueno, tiene alma de reportera muy buena, y luego con Mohamed, que ahora repetimos, con Moja, que es hijo de saharauis, que ya está estudiando ahora en la Universidad de Elche, último curso de periodismo, y su profe, que lo conozco, me dijo: ostras, qué alegría, porque Moja es excepcional, ese chico, como es que ha hecho ahora un reportaje, por eso lo tenemos que contar. Es que queríamos hacer a lo grande, o sea, el Sáhara todo el año. O sea, cada mes, cada número de la marea, va a haber un reportaje sobre el Sáhara. El primero es este, que es el grande, que es, digamos, que es más panorama, contexto, política, historia, un poco así de todo. Y el periscopio está dedicado completamente, estás un poco vendido porque lo coordina Laura también, porque el periscopio de este número que se va a imprimir ahora está todo dedicado a cultura árabe. Entonces va a ser todos los temas culturales, hay cultura árabe, saharaui, todo va a ser saharaui. Uh-huh. Y bueno, va a quedar bastante bien si quieres adelantar algo. Sí, pero... bueno, yo acabo de verlo. Quiero decir, sí, claro. Acabo de ver la maqueta, nos la acaba de enviar Manuel Ligero, que coordina la maquetación y la edición. Pero efectivamente, quien debería estar aquí es Laura, porque este número, bueno, en el periscopio normalmente hay uno que tira dependiendo del tiempo, porque bueno. Estamos pluriempleados y pluriempleadas, entonces, a ver, yo este mes puedo, el siguiente no, entonces nos vamos repartiendo, pero en este caso, que era sobre el Sáhara, estaba claro que cuando lo propuso Laura, le dije, por mí sí, pero está claro que vas a trabajar tú, yo puedo ocuparme un poco luego de la corrección, puedo comentar contigo si me gusta más este tema o el otro, pero nada más. Entonces, bueno, pues un número, yo creo que ha quedado muy bien, en el que incluimos pues reseñas de música saharaui contemporánea, de teatro saharaui, pero también reportajes sobre grupos artísticos del Sáhara. Laura ha escrito un texto que es una maravilla sobre resistencia cultural, porque claro, esto sí que es una guerra cultural lo que hay allí, ¿no? No solo teórica, sino también con armas. Entonces, bueno, ella cuenta un poco cómo se reprime la cultura saharaui, pero también cómo se defiende la cultura saharaui, que es tremendamente interesante el artículo. Bueno, pues una especie también de intento de panorama de la cultura saharaui en muy pocas páginas, más bien un resumen, un panorama. Tenemos una contra de Baba Ameida y una cubierta de una ilustradora de Logroño que se dedica sobre todo a caligrafías medievales, pero también caligrafías abstractas. Entonces yo cuando la vi, pues la propuse enseguida, oye, si vamos a llevarlo del Sáhara, vamos a llevar caligrafía árabe también, ¿no? Nos ha hecho una cubierta que creo que ha quedado muy bien. Y bueno, pues ese es el número más o menos que tendréis, no aquí, sino en el siguiente que va a salir ahora en una semana o algo así, ¿no? Es que me he saltado el orden que Edurne lo estaba planteando muy bien, ¿no? Que habría este número y luego tendríamos que haber hablado del periscopio, yo me lo he saltado. Está bien, no pasa nada. Pero bueno, esa era un poco la idea. A ver, los reportajes que íbamos aquí en este número, que se pueden comprar ejemplares si queréis aquí a los compañeros, es básicamente eso, ¿no? Lo que decía, vamos a ver, intentamos hacer el, como, además, bueno, quienes conocéis de cerca el Sáhara Occidental lo sabéis, ¿no? Pero intentamos hacer la historia para ver esa comparación, ¿no? A la izquierda, justo en la costa, los territorios ocupados, está la crónica de Ngone, ¿no? Que va recorriendo y describiendo algo que tiene mucho paralelismo con lo que ocurre ahora mismo en Gaza, ¿no? Esa forma que están teniendo de, aparte de borrar todo lo que culturalmente explicaba José, de hacer ahí, pues eso, un paraíso turístico, Ryanair con vuelos baratísimos, vendiéndolo todo. Decían Gone que alucinaba porque ella fue no hace demasiado tiempo, no era su primera vez ahí, o sea que ya había ido varias veces, por eso se lo pedimos a ella. Y todo está en obras, y hoteles, y kitesurf, y todo tipo de, bueno, oyendo pues los idiomas que no son hasanía, o sea que no es lo que toca, ¿no? Luego esto comparado, pues justo a la derecha, con la historia de los campamentos de varias generaciones, que es la familia de Moja, ¿no? Y entonces, pues así lo vas siguiendo. Después los temas que decía Durne, porque esto sí que es seña de identidad de la marea y lo queremos potenciar, porque últimamente es que, claro, a veces es eso, que te vas desviando. Me hace mucha ilusión oír lo de el enfoque de la marea, porque a veces digo, yo no sé qué es el enfoque de la marea. Pues son, claro, es decir, pero las diferentes personas que se van integrando, que van marchando, porque la marea, a veces digo, cuando, este año he tenido una crisis gorda, esto se está grabando, total. He tenido mi primera, o sea, hasta quiero jubilarme, que yo para mí eso era una derrota, estoy cansadísima, muy cansada. Decía, oye, lo de jubilación, me queda un huevo para jubilarme, o sea, es que yo lo he hecho todo mal en esta vida. Pero sí que decía, ¿para qué sirve? Digo, pues ahí, aparte de para hacer un periodismo que yo creo que bueno, que ha venido muy bien, se ha formado muchísimos periodistas. O sea, hay mucha gente a la que después se está haciendo cosas muy destacadas y que empezaron en la marea y empezaron, bueno, pues aportando miradas o justo haciéndoles, o sea, a veces se quejan de que les complicamos mucho la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando empezábamos con, aquí no hay voces de mujeres, por ejemplo. ¿Cómo? Nunca les habían dicho eso. No, no, tienes que buscar expertas, que haylas. O sea, si vas al número uno, que es lo que tienes que ir, va a ser un tío, pues voy a preguntarle a la número dos. Y entonces a lo mejor luego Google lo subirá y acabará siendo la número uno, ¿no? Pues cosas de ese tipo, hasta en la perspectiva de género, luego meter la perspectiva climática, pues para eso sí que ha servido, ¿no? Ahora ya se me está yendo, ¿eh? Con mi crisis está tal, la voy a superar. Pero sí que otra cosa era justo eso, ¿no? El distintivo que teníamos es el proyecto Yo Investigo, que igual os suena, que hicimos un crowdfunding por el cual investigamos a las empresas del IBEX, ¿no? No sé si es exactamente una investigación o analizarlas. Yo recuerdo que la directiva, la DIRCOM de uno de los principales bancos de este país, nos llamó para decirnos, no sé por qué nos hacéis todas estas preguntas, porque mandó el compañero las preguntas, dice, no somos noticia, no, es que no hace falta, o sea, quién dicta que eres noticia, no, estamos analizando cómo va todo el sector bancario, ¿no? Y queremos verlo. Y entonces, es que siempre lo que os decía con lo de los desahucios, ¿no? La sensación de se pueden hacer grandes, yo ahora estoy muy en contra del reporterismo, sin reporterismo no hay periodismo, pero quedarte solamente en entrecomillados, que ya confunde si es una persona de Sudán, a Sudán no nos dejan ir, ¿no? Pero no sabes de dónde está, en vez de decir, ¿quién es el entrecomillado de los responsables de que esto suceda? Y normalmente suelen ser empresas y administraciones y lo más chungo del planeta, pues esos son los que tenemos que marcar, porque el otro te emociona, te llega, te conmueve, pero no cambia las cosas, ¿no? Y entonces aquí en lo de el Sáhara Occidental no somos originales, porque ya hubo un documental muy bueno que fue mostrando quiénes son las empresas que están lucrándose o en territorios ocupados o por qué no. Si ahora decimos boicota a Israel, ¿por qué no boicota a Marruecos? ¿No? Y hay una columna muy buena del diario de José Hoy que justo dices por qué es más fácil solidarizarnos con Gaza que hacerlo con el Sahara Occidental. Explícalo, ¿qué es tuyo? ¿La prensa como mí? No, bueno, esto es, ni siquiera es un pensamiento, es un diario que voy escribiendo y publico partes en La Marea, y me preguntaba eso, ¿por qué nos interesa tanto Palestina? No ya solo Gaza ahora, sino Palestina desde hace un montón de años, y quizá con la excepción de Euskadi, como me señalaba Edurne, en el resto de España el Sahara no está muy presente. Bueno, hay grupos, claro, que se ocupan, que reciben, pero en los medios, en la conciencia de la gente, y me preguntaba si es porque lo tenemos a la puerta de casa, porque enfrentarnos con Marruecos tiene un coste muy directo, político, económico, social, mientras que Israel, bueno, sí, pueden enfadarse, pero salvo las empresas de armamento, pero esas van a seguir sirviendo armamento, no le afecta tanto. Entonces esa cercanía, bueno, pues... Una cercanía que implica una responsabilidad también, claro. Porque hay una deuda histórica, hay una responsabilidad histórica, entonces si tú respondes a esa deuda, a esa responsabilidad, tienes que hacer algo con ella. Claro. En cambio, con Palestina es muy diferente, claro. ¿No? O sea, es una empatía fácil. No eres responsable, no es responsable el partido al que votas, si votas al PSOE, por ejemplo. Eso es. Entonces aquí también el análisis de la posición del PSOE me parece súper importante y mantener viva esa crítica, ¿no? Porque se nos olvida, ¿no? cuando decimos, bueno... Pero en casa hay un genocidio, ¿eh? Sí. Y las prioridades que nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer... A la hora de plantearnos... Porque llevamos todos los números, siempre hay algo de Gaza y de Palestina. Eso teníamos muy claro. No lo decimos, pero lo hacemos. Ahora es la emergencia total. Pero, ¿qué pasa? También tenemos que ver lo que podemos aportar. Y en Gaza... No, o sea, seguimos informando en la medida que podemos. y tenemos la posición clarísima, cualquiera que haya la marea lo sabe. Pero ¿qué pasa? Como tantas otras cosas, ¿no? El Sáhara nunca tiene su momento, porque siempre pasa algo. Entonces dijimos, bueno, pues es una apuesta que probablemente hasta era arriesgada, ¿eh? Porque dijimos, cuando diga la gente, ¿por qué no ponen a Gaza en portada? O sea, este debate lo tuvimos y dijimos, es que lo vamos a seguir poniendo, lo vamos a seguir tratando, está muy clara nuestra posición, la contraportada es una, o sea, vuelve a ser otro recordatorio de que ponemos, porque hemos dicho en la UNRWA, que por supuesto los anuncios que necesite y lo que sea para difundir. Pero es como eso, pues como ha pasado con la causa feminista, como ha pasado con todo lo que sabemos, las revoluciones, todo lo que hace falta. Nunca hay espacio para el Sáhara Occidental. Es que les da igual. Estuvimos mirando, Laura lo hizo, de cuáles van a ser la programación que le va a dedicar, porque este año, os acordáis, ¿no? Todo iba a ser el super año de la memoria democrática, los 50 años de Franco. Eso vuelve a ser otra vez fácil. No es tan fácil, ¿eh? Porque últimamente, además con compañeros antes lo hablaba, las posiciones antifascistas, que ahora somos terroristas, son cada vez más complicadas. Sí que pensamos que teníamos que, si no hubiera sido lo del genocidio, no estuviéramos todavía en genocidio, porque sigue, o sea, y sigue toda esa patraña de la paz, vamos, es horrible, estaríamos hablando del Sáhara. Pero eso, perdón que me he ido, en la programación oficial hay un pequeño acto miserable de todos los actos que no sé cuántos iba a hacer el gobierno español por la memoria democrática y el Sáhara, donde es más responsable que nada, creo yo ahora mismo. Una cosa que es como una charlita que creo que va a ir Laura. O sea, una cosa simbólica y vergonzosa. Entonces sí que creíamos que hacía falta recordarlo. Claro, encima, que a mí me ha sorprendido al leerlo, que el Estado español es todavía responsable de su territorio. Claro. O sea, es territorio nuestro, teóricamente. Tenemos que administrar nosotros y les estamos dejando a unos dictadores, a una dictadura, como Marruecos, cuando por un peñón con perejil, mandamos a la legión, o sea, es que no, yo ahí me he quedado bastante. El espacio aéreo, no, todavía. Es, ¿qué parte de esta situación puede tener que ver con cosas que sabe la inteligencia marroquí del gobierno español? O sea, ¿qué parte de, digamos, de chantaje hay ahí para que el gobierno no haga más? Por lo menos este gobierno teóricamente progresista. O sea, un gobierno que defiende el genocidio en Gaza, que defiende que no hay que vender cosas a Israel. Y estamos negociando todo con Marruecos, o sea, todo, pero todo a la baja, además, o sea, todo a sus... No sé, a mí me preocupa que eso sea eso, un chantaje. O sea, estamos en manos de ellos. El chantaje de hacer de siempre... Ahora tienen una llave, la han utilizado con los flujos migratorios. Cosas no, eso es otra. Y están utilizando para que nuestro gobierno no actúe en ciertas cosas como tiene que actuar. ¿Qué secretos tienen o qué...? Que a ver, en la última fase, eso claro, si son secretos, son secretos. Pero la última, sabemos con todo el programa Pegasus, todas las cosas que han sucedido, pero aquí estamos en el terreno de la especulación. Pero es que la traición al pueblo saharaui es que tiene 50 años. Y es que hay intereses económicos que, llámale, o sea, no hace falta que sepan una conversación o un trapicheo o no sé qué. Aquí se han puesto casas a presidentes del gobierno español que han estado veraneando ahí muy bien. Hicimos un reportaje hace muchos años que se llamaba Felipe, bueno, pero era ¿cómo se llamaba? El conquistador, no, era el negocio, como un negociador, ¿no? Y no había nada, cuando empezamos a buscar todo lo que tenía Felipe González, el conseguidor, exacto, gracias. Pues tenía su suite en un que le había puesto Carlos Slim, 24/7, 24/365, como se dice, para cuando quiera, pero no su nombre, no le hace falta. Un montón de cosas que es lo más inteligente. O sea, la gente que realmente tiene poder no tiene demasiadas propiedades de su nombre, lo que tiene son usufructos de lo que quiera. Entonces aquí, o sea, ha sido una traición detrás de otra. Pero Marruecos, Israel y Estados Unidos están. Claro, claro, es que esa fue ya la última. O sea. Hay algo también que se, hablando de genocidio, ¿no? y de formas de acabar con un pueblo, algo que también que se trata en la marea es todas esas formas en las que se ha ido castigando sin parar, ¿no? Al pueblo saharaui a través de una violencia que no es simplemente el desplazamiento, que ya es muchísimo, sino una violencia sistemática contra esta gente, ¿no? Entonces, no tiene la espectacularidad de un genocidio a tiempo real, como estamos viendo en Gaza, pero sí es una forma sostenida de acabar con un pueblo. Y eso también es genocidio, ¿no? Acabar con las formas materiales de subsistencia de una comunidad significa acabar con ello, ¿no? Y algo que está muy bien en el número, que si quieres podéis hablar igual los dos de ello, es también la forma en la que se mata una cultura, ¿no? Que esto Laura lo aprecia mucho, ¿no? Y sabe mucho de ello. Yo creo que el número también navega por ahí, y en el Periscopio me imagino que también lo haréis, ¿no? Es decir, ¿de qué formas se mata un pueblo a través de matar su cultura? Claro, y formas... Cultura no solo, eso, literatura, arte y demás, puede ser también incluso, bueno, por supuesto la lengua, pero también las formas de cocinar, ¿no? O de... Las formas de cocinar, las formas de vestir, que estén prohibidas en determinadas situaciones ciertas vestimentas, que no se publique ningún diccionario de la variante del árabe que se habla en el Sáhara, que no se permita levantar jaimas en los territorios ocupados, que no haya universidades en los territorios ocupados. Esas son formas todas indirectas de ir acabando con la cultura, o aún más indirecto, hacer que parezca lo contrario, es decir, presentar la cultura saharaui pero folclorizada para los turistas, por ejemplo. Ahí sí se pueden vestir unos cuantos de la manera tradicional para mostrárselo a los turistas. Es lo que hacía el franquismo aquí, ¿no? Que es, efectivamente, o sea, eso es el folclore es utilizar, vacío, vaciar de contenido una cultura, pero perseguirla de otra manera. Entonces, por eso me parecía también interesante el artículo de Laura, porque no solo cuenta esa destrucción, sino también cómo se defienden. Por ejemplo, creando una aplicación para el aprendizaje del árabe saharaui, ¿no? Bueno, también tienen sus formas de intentar mantener esa cultura con sus festivales de cine, por ejemplo, que se habla en el próximo Periscopio de Fisahara. Con su poesía también tendremos una pequeña antología de poesía saharaui. Bueno, pues desde el exilio y desde allí también, y con ese diálogo entre exilio y quienes siguen viviendo allí. Luego también hemos tenido, creo que es interesante, un dilema, porque también hay críticas desde los saharauis de que siempre estemos hablando en su nombre, ¿no? Es decir, aquí hemos intentado Laura, que hubiera voces saharauis, ¿no? Que pudieran contarlo, pero no es tampoco tan fácil. A veces encontrar alguien que te pueda hacer un reportaje, que te lo mande para acá, lo buscas aquí, lo buscas allí. Hicimos muchísimo trabajo, le propusimos a gente que no se veía pues con ganas o con tiempo o por lo que fuera, pero para nosotros eso era importante, porque a veces sí que hay conflicto y es difícil, porque dices, ¿y qué hacemos? O sea, de verdad que quieres ser el máximo de respetuosa, pero también pasa con el cine, ¿no? No sé, que ahora hay gente que dice, ¿y quién debe explicar la historia? Pues, por supuesto, ellos y ellas. Pero, ¿qué hacemos? O sea, no queremos utilizar la expresión dar voz, porque la voz la tienen. Lo que pasa es que no hay manera de que nadie la escuche, porque no llega. Si eso nos pasa como un medio, por decir, ¿qué sucede, ¿no? Y con esto teníamos esos dilemas y lo hemos planteado, entonces hemos intentado pues no hacer una muestra, justo caer en eso, ¿no? En el folclore, pues mira, aquí ponemos tres o cuatro, sino que hemos buscado a alguien que realmente conociera mucho el tema, pero después que buscara el máximo de voces propias, ¿no? Para que te descoloquen, ¿no? Un poco. Pero no, es difícil. Ese es uno de los dilemas. Además, que siempre vamos en periodismo tan rápido. Y aquí era complicado. Ilustradora, pues yo quería decirlo. Al final es una chica de Logroño. La verdad que, José, tengo que decirlo, ¿no? O sea, se ha convertido en un rastreador de ilustradores e ilustradoras. Que esto, cuando yo te conocí, no me lo iba a imaginar nunca. Se mete en las cosas más modernas y consigue. Bueno, en el Periscopio tienes portadones preciosos, ¿no? Sí. Pero aquí sí que sí hicimos un esfuerzo, lo hizo Laura, para ver si podemos encontrar que ilustrara a alguien, algún saharaui, y no fue posible, ¿no? Entonces, esas son las espinitas que te quedan, ¿no? Pues dices, ¿cómo puedo llegar a más? Pero no podía. De todas maneras, hay muchísimos testimonios en primera persona en el número, o sea, y es una de las cosas que llama la atención, que al final hoy es la voz directa de muchas de estas personas, algunas legendarias, también, bueno, la entrevista al Frente Polisario, ¿no?, que me parece muy interesante también ver la perspectiva histórica y ese acercamiento a ver cuál es la realidad actual, ¿no? Y hacen autocrítica, sí. ¿Qué tal? La vamos a, como decimos, liberar en la web, porque es inmensa la eso además te da una pena cuando el papel, que tú decías, José Luis, lo que te gustaba el papel, y sí, porque estos temas que a veces decimos son muy rolleros, porque son temas muy largos. Ahora hemos preguntado, de hecho, a los suscriptores, ¿no?, qué opinaban, y sorprendentemente casi el 90% dice que tiene una buena medida. Mi tesis ha ido al carajo, porque decía, los cafés más cortos, pues no, les gustan largos, porque es la cosa de lo cojo, lo repaso, gente que lo subraya, y yo cuando veo eso me emociono, ¿no? Gente que dice, mira, cojo este apuntito, pero claro, dices, es que no podemos poner 8 páginas de Aptu, ¿no?, de legado del Polisario en España, pero sí que intentamos que quedara lo más importante es eso, ¿no?, la necesidad de renovación, la necesidad de que hubiera más mujeres, etcétera, eso lo trata, pero sobre todo él ha recordado que es que ahora mismo en el Sáhara Occidental no están en paz, le llaman conflicto de baja intensidad y no sale, por eso decimos que, ojo, o sea, no estamos hablando ni siquiera de que esto es una guerra mantenida en el tiempo, sino que justo ahora además es que está la gente en el frente. Otra cosa es que aquí jamás nos enteremos de nada, ¿no? Lo cual también es muy significativo. Claro, y es que lo que decíamos antes, ¿no?, que es una violencia que nos ha interrumpido, ¿no? Y cuando hablamos de conflictos de baja intensidad, a mí me parece un eufemismo peligrosísimo, ¿no? Porque, a ver, esto es un daño, primero es un daño tremendo, que cubre varias generaciones, ¿no? Entonces, esa herida abierta sigue viva en la generación que lo sufrió, la primera generación, y que se ha transmitido ya a hijos, nietos, incluso bisnietos. Entonces, cuando hablamos eso de conflicto de baja intensidad y hablamos de 50 años, estamos hablando de una herida inmensa. De hecho, están en guerra, ¿no? Teóricamente, claro. Entonces, yo la traigo aquella y sigue en guerra. Sí. Ese es el estado ahora. Y no, y yo creo que no somos capaces de percibir la magnitud de este desastre, ¿no?, tan tremendo. Y que es algo, además, que la única solución que estamos viendo es a peor. O sea, no. Sí, no hay visos, ¿no?, de que pueda mejorar la situación. Es que este pseudo-olido yo creo que es lo peor, pero voy a hacer un inciso porque al oírte hablar de conflictos de baja intensidad, es que tienes que conseguir leer El eco de los disparos. Es que ese libro es que define lo que es el conflicto, o sea, es que es buenísimo, es que ese libro, yo como ahora los libros desaparecen y ya no están en las librerías, pero es que te abre muchísimo para realmente pensar... eso, cómo hablamos de los conflictos, qué son los conflictos, y aquí, que yo descubrí muchísimas cosas de Oscar gracias a ese libro, pero en serio, para la reflexión y para ver, por ejemplo, esa mirada, cómo hablamos del Sáhara Occidental, para hablar de cualquier conflicto, me ha venido muy bien, hemos hablado muchas veces con mucha gente que es un referente, así que lo tenía que decir. Dicho esto, si probablemente no se pueda ni vender ya, no está en ningún lado, hay que ir a la biblioteca, son las cosas, pero no, sí, se encuentra, pero hay que buscarlo, no lo ponen así donde se tiene que poner. Entonces, ahora me he ido yo con eso, pero es cierto, porque ahora pensaba, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis oído una noticia sobre el Sáhara Occidental en la televisión pública o la no pública? Es que ¿cuándo? Cuando Pedro Sánchez dijo que consideraba bien que Marruecos no tuviese un mundo. Eso es lo último que hice yo. Sí, 2 años, así sería. Eso fue ya, vamos. Pero no ha habido nada más. De hecho, hoy tendría que ser noticia, porque hoy es día 30 de octubre y hoy en Naciones Unidas se vota, bueno, en principio se va a votar si continúa o no continúa la MINURSO. La misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, hoy se toma esa decisión, que es una decisión bastante trascendental, saber quién va a ganar esa partida, ¿no? Si Estados Unidos, a través de la presión que está ejerciendo, pues para conseguir que se reconozca como una autonomía el Sáhara Occidental y demás, que está haciendo, moviendo sus hilos para conseguir que otros países voten a favor de esa resolución, o se decide seguir con la MINURSO, que bueno, sabemos que no está haciendo nada realmente, pero bueno, al menos simbólicamente es como que no se entierra el conflicto, ¿no? Pues eso pasa hoy, día 30 de octubre. Bueno, sí ha habido un par de noticias, pero, porque Trump se le ocurrió apoyar las tesis de Marruecos y hacer un amago de plan de paz al bueno, como son estilo, los planes de paz de Trump. Eso es lo último que ha salido, pero si no habían pasado 2 años sin una noticia. Pero por ejemplo en la televisión pública ya nada de nada, ¿no? Como... Se ha venido muy bien, y perdona que esto suena al típico cinismo de periodista, el que fuese el aniversario de la Dana. Hay muchísima información, entonces esa no cabe. Porque esta, siendo colonia todavía responsable, tendría que estar abriendo el telediario. Es que no es una cosa cualquiera, pero mira, hay mucha información. Por no cargar la culpa en los periodistas, que ya sé que los no es la marea, pero hace 3 años que Sánchez traicionó del todo la tesis del PSOE y sobre todo violó todas las obligaciones y lo hizo en el gobierno de coalición. De hecho, no estoy muy seguro en cuál, pero me da igual. Pero si cada vez que Sánchez se hace autopropaganda en el Congreso, diciendo que es el gran defensor del derecho internacional en Palestina, aunque también sea falso, pero que es su gran boya de salvación en este momento, alguien, o unas cuantas formaciones políticas le dijeron, es usted un hipócrita, Bildu, Podemos, Sumar, RC, es decir, algunas de las que mantienen PNV, pues en Sumar hay una diputada. Sí, pero. Claro, ya, pero está en el gobierno, entonces en Sumar no lo puede. Está en el gobierno de Francia. Pues fíjate, casi se lo puedo entender. Pero todos los demás no están dentro. Entonces, ¿qué decimos? Que además es verdad que Sumar tiene. Y, pero el segundo es el diplomático que más bien está. Entonces ahí tienen un debate. Entonces quiero decir que es verdad que no está en la agenda, porque tampoco nuestros representantes o nuestras representantes. Bien. Hay una forma muy sencilla de atacar a Sánchez cuando es el adalid de derechos internacionales, como usted está violando una norma imperativa de derechos internacionales, que es el derecho a la libre determinación del Sáhara Occidental, marcada por la Corte Internacional de Justicia. Luego no es un debate, no se debate nada, y usted ha decidido violarlo apoyando el plan de autonomía. Cada vez que habla de Palestina se le debería decir, no, pero es que usted está violando el derecho internacional aquí, más cerca, ¿no? Pero que sobre todo no lo hace. También viene no me refería a lo sincero que es Sánchez, sino a la posibilidad de que sea noticia. Para que sea noticia, alguien lo tiene que poner en. No lo va a poner Sánchez. No, es que más apoyado, Sánchez no va a salir a decir traicionar Sáhara, por cierto. Entonces, eso tiene que decir. Tal vez alguien recoja eso, pero es que no se le suele decir. Pero que es el PP el único que aquí es el que apoya al Sáhara Occidental, que son esas extrañas cosas, y además es que claro, lo llevan. Pero cuando gobierna no. Claro, cuando gobierna no, y ahora ni siquiera. ¿Qué habrá? Para que ahora ni siquiera digan nada. Yo sí que le he oído en el Congreso que habla del Sáhara. ¿A quién? Yo no he venido. Sí, Rufián ha dicho algo también, pero es la única. Una vez cada. No, si no digo que estos partidos ya no apoyen al Sáhara, sino que no lo meten en la agenda. Si queréis, podemos comentar un poquito más, o si hay alguna pregunta del público sobre la forma de investigación. Yo tengo una. No sé si habéis tratado, porque es un debate que se hace 20 años y. No, perdón. Estuvimos campando hace 20 años. El Sáhara no está nunca, bueno, sí, pero cruzamos a la parte en invadida, en fin, o sea, llegamos a Estambul, ¿no? Del desierto. Y en aquel, y me acuerdo que, bueno, algo que en Euskadi, no estoy muy seguro si era de Ayota, ¿no? Todos los niños y niñas que vienen todos los veranos, ¿no? Pero allí había, lo poco que pudimos hablar, bueno, había también un debate sobre el Frente Polisario, ¿no? Y su rol, ¿no? Esa historia de cómo estamos en guerra, pues no hay elecciones y por tanto durante 50 años no mantenemos el poder, ¿no? Que lo entiendo, porque hay un tiempo, pues hay, se puede hacer un cuestionamiento, pero había uno que a mí me parecía, y que sigo manteniendo la duda, ¿no? Había una parte de la población saharaui que decía, esto nos vacía culturalmente. Entonces nos mandamos allí durante 3 meses y ven el mundo. Siendo que no es lo mismo siendo una niña pequeña que siendo una mujer estudiante de la universidad y con alumnas todos los años en máster de estudios internacionales, pero ya, digamos que yo creo que vienen a defender la causa saharaui, es decir, mientras que cuando eres un niño y una niña, de repente tienes un mundo, ¿no? Y entonces había un debate, que no sé si habéis podido tratar en el número, sobre eso, y hasta qué punto es, y yo no tengo respuesta. La interrogante me parece muy interesante sin tener ninguna respuesta, ¿no? ¿Hasta qué punto vacías culturalmente y hasta qué punto es importante ese vaciamiento cultural, referencial, etcétera, frente también a un niño y una niña puede tener 3 meses de agua corriente, unas temperaturas más o menos, ¿no? Unos derechos fundamentales básicos, ¿no? Y como debate no está, pero sí que hay un texto de Isabel Cadenas, nuestra querida Isabel Cadenas, que amante del premio Ondas por segunda vez, con una historia muy buena, no sé si la habéis oído, que sabéis, ¿no? ¿Quién es Isabel Cadenas? Ha hecho... De eso no se habla. De eso no se habla. Y ahora el último premio es por... Se llamaba como yo, ¿no? Begoña, una historia muy, muy buena y para periodistas muy recomendable para decir, cuidado, que las verdades que vamos repitiendo y que mejor no menea yo, pues no. Entonces me parece un ejercicio muy, muy bueno, ¿no? Y ella ha tenido este verano, bueno, ha compartido experiencia con una niña saharaui. La explica, y la explica cómo explica ella las cosas. A mí me daba más reparo, pues yo que sé, todas las preguntas que nos hemos hecho, pero esto es una cosa como personal, ¿no? Es decir, traes a alguien 3 meses, luego lo llevas, ¿qué es? ¿Qué, claro. ¿Qué le aportas? ¿Qué nada? ¿Qué? Ahora, por ejemplo, lo que has dicho de quitar esas temperaturas tan altas, parecerá que esto es lo de menos, pero es que ahora es que eso es súper importante. Yo tuve una niña, esa niña vino... Pero venía muy, o sea, tenía 11 años y de verdad tenía una capacidad de lo que era, lo que querían ellos en su tierra, que no era lo habitual, ¿eh? De los niños que vinieron a vivir, ella era, bueno, ya te digo, iba a las conferencias, iba a las conferencias, ya te lo sé, de verdad. Y ella cogía el megáfono y se ponía en... O sea, ella aquí cogía fuerza para saber lo que ella quería. Tenía un concepto de los marroquíes que yo tenía que decirla. Es que los que están aquí no son como los de... Porque ella, vamos, la gente con el tema, son los que me tienen en mi tierra. Y era una... Ha sido y es, sigue estudiando, está estudiando el tiempo, pero muy potente. Hay de todo. Esos niños le iban con una fuerza, o sea, se fue con una fuerza increíble. Vino con fuerza, pero se fue todavía con mal. Por eso digo que todos los niños no son así. Y que sí que les viene bien salir de ese entorno 3 meses. Laura hizo también una investigación sobre esto, que creó una página web preciosa de testimonios. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la página. Hizo bastante trabajo documental también con niños y niñas, eso que venían los veranos y luego se volvían, hizo un rastreamiento con algunos de los testimonios y había historias ahí, claro, muy potentes. Pero siempre está la duda, ¿no?, de hasta qué punto puede ser también traumática una vuelta a esa vida después de haber estado aquí. Yo he tenido varios veranos y he viajado a los campamentos y yo creo que también la televisión, o sea, las antenas, para ese mundo, diríamos, consumista, etcétera, lo tienen también en día a día. Y por otra parte, ellos efectivamente, yo creo que tienen mucho orgullo del pueblo, pero más lo veo, y además yo, o sea, en la cuadrilla hemos tenido esa discusión que plantear porque detrás le estás poniendo el caramelo en la boca y luego se van a usar, efectivamente, eso es un tema muy discutible. Pero ellos se querían, o sea, siempre se han querido ir, yo me entiendo eso, de diferentes familias, varios años, 5 o 6 años, y siempre se han querido volver, porque si algo tienen claro es la familia, eso, el afecto. Ahora, más problemático lo veo luego, después de los estudios, etcétera, o sea, el despoblamiento poblacional. Y por eso creo que han estado abandonados, porque en este momento que viven, los territorios ocupados no conozco, o sea, estoy hablando de los campamentos. Eso, ahora que son 100.000, o sea, es que se está despoblando, es de 300.000, o sea, están abandonados, o sea, los hemos abandonado, no los hemos abandonado. Están viviendo chicos jovencísimos, sí. Ya, dice que igual al día 12, 14, mil, bueno, pues mil jóvenes que se están saliendo de Sahara. se está despoblando de gente muy joven y de gente muy formada. Sí. O sea que es eso, ¿no? Es mi marido que era así, también como cooperante médico y tal, decía, claro, al final tú tienes una carrera, te has formado en Cuba o en Rusia en su momento, y claro, o sea, los fundamentos que te ejercer, digo, ¿no? Sin la retribución, sin dar, entonces, más problema lo veo luego, ya cuando la persona crece y se da cuenta de que quiere su proyecto vital. Claro, eso es una forma de seguir destruyendo generación tras generación, ¿no? La comunidad que hay es insostenible. Nos contaban algunos jóvenes, ¿no? También el sentimiento de culpabilidad si desean venir a estudiar, si desean lo que no es solo el pueblo saharaui, sino cualquiera que quiere emigrar, que quiere tener una carrera, que tiene ilusiones. Entonces, les hemos pasado, por eso decíamos en el titular, que ningún titular nos convencía, ¿no? Vidas robadas, porque es que realmente es un secuestro, además, de ¿qué hago? Estar todo el tiempo decidiendo, me quedo, traiciono, no traiciono. O sea, al final se plantean ellos si traicionan cuando han sido los traicionados, ¿no? Y ese peso entre esa gente joven también, esa presión también es que no es justa. O sea, los niños deben ser niños, los jóvenes deben ser jóvenes y no pueden, es que no pueden vivir y Moja a mí me ha gustado muchísimo también por cómo planteaba, porque decía, cada año pensamos en esos vuelos de niños que vienen para acá, pero que también van para allá. ¿Y quién va para allá? Entonces lo explica muy bien, ¿no? Y él tiene muy claro esa vida y lo que significa ser saharaui, aunque él es español, está aquí, ¿no? En fin, es un tema para seguir ahondando, pero mucha gente, ¿no? Habéis ido a los campamentos aquí. ¿Y qué nacionalidad tienen? ¿Una doble o pasaporte argelino? Sí, tienen estatuto de patria. Pasaporte argelino. Ellos viajan con pasaporte argelino. Sí, pero no. Cuando vienen, podrían ser españoles, porque realmente vienen de donde vienen, pero no les dan la. De hecho, muchos vienen con el DNI, por ejemplo, de familias suyas, que incluso han llegado a ser funcionarios. Funcionarios, bueno, Mopovic, por ejemplo, que iba a venir una amiga saharaui, que al final no ha venido, que hubiera estado bien una voz también para estos debates que estamos teniendo, ¿no? Muy de allí, y efectivamente muchos vienen con el DNI de su padre o de familia, que eran pues, funcionarios reconocidos. Y que luego, sin embargo, aquí no les dan nada. Bueno, fue una provincia española. Claro, claro, desde el 50 y A mí una de las cosas, bueno, esto es una cosa así personal, que más me han impactado en estos años como periodista fue un trabajo que estuve haciendo documentando rutas de migrantes desde Senegal hasta que llegaban y se establecían y un poco todo, ¿no? Entonces íbamos siguiendo las diferentes etapas, fuimos a Mauritania y luego cuando estuvimos en las Canarias recuerdo que nos avisaron de que habían llegado cayucos y pateras a Guineguín y fuimos corriendo de madrugada, que si lo habéis visto alguna vez, o sea, cuando ves que llega la patera y que vienen con esa ilusión y de repente es que lo ves en la cara que cambia al segundo, porque ya ven que es la que no, o sea, que cuando viene la policía no va a ser para lo que ellos esperaban. Por lo menos así, yo fui, era el año 2006, en la crisis de los cayucos, y entonces de una patera salieron de repente al llegar unos chicos saharauis, y lo dijeron, venían con marroquíes, y se ve que habrían estado súper calladitos, y entonces de repente cuando llegan a tierra española, pues dicen que somos saharauis, y sacaron la bandera, que la llevaban escondida, es que me da... Y cogió el policía que estaba allí, le arrancó así, que era, fue tan vez realmente en esa escena lo que pasaba, le quitó así la bandera, la tiró y se lo llevó con todos. O sea, que no digo yo que los otros no tuvieran también que venir, pero fue una cosa como su cara, porque es como cuando enseñan el DNI de la familia, o como decir, es que es como que todavía está ese vínculo. Para mí fue brutal. Bueno, pues muchas gracias y nada, eso. Apoyar la marea pícara y todos. Hasta aquí la radio coctelera de esta semana. La presentación del número 108 de la revista La Marea, dedicado al Sáhara Occidental. Esperamos que te haya resultado interesante.